nada. Solo vivo confiando en que tú me amas. Vida llena de fracasos fueron mi escuela. Y llamaste cosas que no son como si fuera. Y aún en medio de ellas puedo declarar que Cristo es el rey.